Repaso 2. Página 103. Actividad 3B. Escucha y anota las medidas que mencionan para evitar ese alto coste ecológico. ¿Has visto? ¡Medio árbol! ¡Qué barbaridad! Es un ejemplo de la falta de conciencia ecológica. Yo creo que deberían prohibirlo. A mí me sienta muy mal que me llenen el buzón de papeles. Y si encima es antiecológico, todavía me sienta peor. Es que es un medio de publicidad barato, el único al alcance de ciertas empresas. Pues que por lo menos utilicen papel reciclado. Y además, que hagan algo para volver a recogerlo. Por ejemplo, deberían colocar algún depósito junto a los buzones, porque la mayoría de estos anuncios van directos del buzón a la basura. Es un desperdicio total. 1,5 kilos al año. Otra solución es dejar la propaganda fuera de los buzones. Así, al que le interese, la coge, y al que no, no. Y al cabo de un par de días, pueden pasar a recoger la que haya sobrado y utilizarla en otras casas. Me gusta esa idea. Y además le saldría más barata la publicidad.